tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. No, ya ni se da cuenta. Fue el mayor baldosa floja que he visto en los últimos años, ¿eh? Aparte era como dispersa tú y arranca así el tema. No, sí, hay una luz roja vibrante sobre su cabeza, pero no entró en consideración. Perdón, para explicar a la gente, uno tiene que mirar, hacer señas, que den aire, y ahí recién empezar a hablar. Pero contá qué palabra estabas diciendo, porque eso es lo gracioso. Porque vos entraste en nada, estabas diciendo otra palabra... que requería un poco de esa atención. ¿Qué estabas queriendo decir? Ahora lo digo, pero se me ocurre otra cosa. Podemos hacer un juego con esas palabras terminadas en nada, a ver a qué nos remiten. Se me vino una a la cabeza. Pero lo que estaba diciendo es concentrada, concentrada, concentrada. Y solo se escuchó el hada, en un tono porque que... faltaba esa concentración. Porque faltaba la concentración y la atención. ¿Qué? Y la conexión con la señora operadora de esta radio, María. The one and only. La mágica. Manos mágicas. Para hacerle la seña y ahí empezar a hablar. Mildis. Puede fallar, dijo Tusam. El frío hace que la conexión... Entonces Juli ya me dice que sí, me está leyendo la mente. ¿Neuronal vaya más lenta? Sí, que la sinapsis entre las neuronas queden como en una especie de... ¿Vieron los lagartos al sol? La mirada que nos clavamos las tres fue como... Ajá. Está en un viaje metafórico muy particular. Porque además el lagarto tiene algo que es de sangre fría y lo está llevando a la exposición al sol, donde se calienta y queda como nosotros cuando nos enfrían, que somos... Gracias, amiga, pero me entendiste. La entendí, pero se tomó un colectivo, se bajó, se tomó un tren, se bajó del tren, se tomó otro colectivo, se tomó un sulky y llegó hasta la idea. O sea, estamos lejos para conectar los dos puntos. ¿Cuántos lagartos viven su vida cotidiana? O sea, ¿cuántos lagartos al sol habrá visto? Mira, tres veces no verá. Claro. No, un poquito más, Disculpame, un poquito más. Pero bueno, esa era la metáforis, No. Está llorando, o sea, señora, tómese un matecito, mira, acá. Gracias. Acá claro, le doy el matecito. Después de los monos viene la anécdota con los lagartos. No saques eso porque vos saques... un día oscuro. Pasa que no escuchaste a Mary, guachi, te estaba riendo. Me viene por el tollback la idea. Claro, te están botoneando desde el fondo. El archivo te delata, Vani. Bueno. Está bien, igual te dejamos tomarte un matecito y volver. Aquellas pocas personas que me conocen saben realmente que esto es una falsa noticia, como que se está creando una imagen que no es. Las personas que me conocen saben lo cariñosa que soy con los animales y que... No, nadie dice eso, no, pero que estás en el mundo lenta. De las metáforas lejos. Ah, sí. Hacé una cosa, vos hacés el camino inverso mientras te tomás el matecito, bueno. Volvé hasta esta mesa. Escucha. Porque no hay ningún lagarto al sol. El sol no está calentando. El sol está ahí de decoración. Nos ilumina, nos tira unos brillitos en la cara, nos da felicidad porque no hay nada peor que la falta de sol en el invierno. Pero no está haciendo un efecto de calor. No, de calor, no de lagarto. Está lejos ese rayo de sol. Está cada día... No cada día un poco más lejos, sino lo contrario, está cada día un poco más cerca. No, pero mi pensamiento iba más allá. No, la señora no quiere volver del sulky, está todavía, no. Pero además se acaba de tomar una lanchita. Está cruzando la laguna de donde llegó. Llegó a Misiones. ¿Qué otro animal querés saber? No, ¿sabés lo que está pensando? Es que estás tan lenta o tan congelada como el lagarto. Pude más o menos, estoy muy telepática. Me estás comprendiendo, gracias. Lo que yo me imaginé era como la conexión, la sinapsis entre las neuronas. Como que esta lágrima, pichona, como, te emocionaste. Gracias, y después me va a quedar la marca. Congelada. Como que iban tipo, muy a media máquina, como cuando el lagarto va avanzando de a poquitito cada vez que se calienta. No tengo muy comprende? A visto el lagarto, amiga. El lagarto perdón. Calentándose. Es una imagen muy difícil, Vani, porque yo entiendo lo que vos querés llegar. Y estoy de acuerdo incluso, es verdad. Hay algo de la sinapsis yendo... mucho más lenta que lo usual. Nuestros cerebros están trabajando como bajo presión de frío. Claro. Pero nunca tuve tan de cerca un lagarto de sangre fría retozado al sol para entender la lentitud que pueda llegar a tener ese lagarto por el cambio en su temperatura interna y eso tener una similitud con este momento, con esta mañana helada en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo lo explico si quieren. No, si quieren. No, no, no, y la perra falta. seguía. Escucha, más o menos, para quien está del otro lado y está cerca de un lagarto, podrá más o menos hacerse una idea de la conexión entre la imagen del lagarto al sol y la lentitud neuronal con la que se arranca igual una mañana de frío. Eso sin dudas, eso sin dudas. En defensa del delirio místico de la compañera, porque no la voy a dejar del otro lado de la laguna sola. No, jamás la abrazamos. No, le tiramos ahí un paso para que vuelva. Yo tenía un gran amigo mío del secundario cuyo padre tenía gustos particulares y extravagantes y tenía en su casa unas peceras con unos gecos. ¿Qué son gecos? Una especie de lagarto más bello. Es un poco, igual, es estéticamente un poco más bello. Alguien que se dedique a la biología va a decir que no es lo mismo, que no es un lagarto, que no es una iguana, que es un geco. El geco es el geco. A razón de la idea, es un lagartito más bello. Y eso para mí no era lo particular, porque eso decís, bueno, qué sé yo, la gente pone en peceras cosas particulares, raras, qué sé yo, decisión rara. Lo repudiamos profundamente, paréntesis, porque sabemos que no va. Exactamente. No al lugar. No pero al lugar. Lo loco era lo que tenía arriba de esa pecera, porque hay que alimentar al geco. Y tenía una pecera llena de grillos. Pero, ay, no, pobrecito. Y vos entrabas a la casa y la casa era un grillerío. Gritaban, claro. Todo el día. Todos, ¿qué socorro, dirían, socorro, no? Ahí viene, ahí viene. Está bien. Está viniendo. Vení por acá. Terrible. Un grillerío absoluto. Esa fue mi única experiencia cercana a un lagartito. Claro, no hay modo que conectes con la metáfora de la lentitud. En su defensa de esa historia, para terminarla bien, los gecos fueron liberados en un parque ecológico. Y ahora me hice el ecoparque de ciudad, malísimo. Claro, tengo una persona que quiere infraganti liberar una tortuga y le estoy diciendo que no lo haga. No, pues eso será torre en cualquier momento. Porque no se puede. Pero no, lo liberó bien en buena ley de liberación de animales que no corresponde estar en un departamento. Claro que no. No, sin duda. Algún día se rescataron y lo hicieron. Ni siquiera una... No, o alguna vecina dijo, sacame este grillerío, escuchame, estoy viviendo en pleno Almagro. No puedo dormir, me despiertan a las 4 de la mañana. Me encantaría saber lo que dicen porque están ahí como en pleno, como en una asamblea picante y en realidad es como... Te sentís en el campo en un día de calor. La desesperación de pobrecitos avisándose, ahí vienen... Yo me lo imagino que debe pegar mordiscones. Ahí viene el mordisco, saltá para acá, vení para acá. Y los grillitos saltando de un lado al otro, como... No hay mucho lugar arriba de una pecera, no pueden saltar tanto. Claro, no, es más horrible. es más triste, perdón. Tiene una imagen muy deprimente. Yo me quedo con la imagen que tenía del lagartito. No. Haciendo... ¡Basta! ¿Qué tosuda sería como... ¡Qué insistente, señora, Pero sí, es una característica de mi personalidad. Viste como... Se chocó. No la deja pasar. Hasta no poder decirlo, voy a seguir insistiendo. Bueno, que les quede la intriga y jódanse. ¿Qué intriga si ya contó toda la parte del lagarto, el sol, las neuronas? No, nadie tiene duda. No, porque yo quería describir la imagen. Y eso es lo que no estoy pudiendo hacer. La voy a escribir para que no me quede adentro. No hay mucho para entender del lagarto al sol. No. Puede variar la cantidad de flores. ¿Cómo hace? ¿Cómo se va moviendo despacito? Bueno, podemos arrancar y que Vani tome la pluma y se ponga a describir. Haga una perfo. Haga una perfo, eso me gusta más. Para, corre la silla. Delio, corre la silla porque necesito. Filmame esto, Néstor. Necesito ir por la mesa porque se va desplazando arriba de una tarima. ¿Qué tarima viene en los esteros de Libra? Ya no sé cómo manejar esta situación. Están en todos lados, entonces de repente vos pasás por una casa que tiene un tapialcito y te lo encontrás ahí arriba. No sabemos en qué pueblo y en qué barrio está. De verdad les digo, si hay alguna persona que está viviendo... Por Dame y por Yanina, te lo juro. Si hay alguna persona que está viviendo en Costa Rica que se comunica... ¡No, bueno! Chau, señora, chau. Tomes el mate y chau, por favor. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? y 15 de esta mañana del 2 de julio para las que estamos en Ciudad de Buenos Aires y el resto de la República Argentina. En esta ciudad menos 0.9 centígrados, es decir, casi menos 1 de temperatura en un día cuya máxima debería rozar los 11 grados. Y en una semana que va a ir levantando lentísimamente, pero va a ir levantando, 88% de humedad. En este territorio posible estaremos abordando el mundo de los documentales, La memoria no se vota, también algo de astrología, de noticias, la injusticia del cierre de la causa de Pablo Grillo y todo lo que viene aparejado a eso hasta las 11 de la mañana. Diana Leonelli hace Desastre Natural. Si vuelve a temblar, sospecho del viento, un tsunami anunciará. En constante alerta, preparada para escapar. Si lucho, no voy a ganar. Quédate. Las fotos, adrenalina, adrenalina. La sequía que me impidió cultivar. Vos sos un 9 en la escala de Richter. Lo que destruiste no se puede recuperar. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Abrazo al Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial realizaron ayer por la mañana un abrazo simbólico desde la sede central del organismo de la Ciudad de Buenos Aires. La protesta fue una nueva acción para frenar el decreto que el gobierno de Javier Milei prometió publicar y que implicaría un fuerte recorte en las funciones del organismo. El vaciamiento ya empezó. Tenemos un 30% menos de compañeros y compañeras. Hay renuncias casi todos los días y los salarios no alcanzan, expresó una de las trabajadoras del INTI durante el acto. Desde hace semanas, el personal técnico y administrativo del organismo denuncia que el Ejecutivo busca avanzar con una reestructuración por decreto, amparado en las facultades delegadas que le otorgó el Congreso con la Ley de Bases. El plazo para firmarlo vence en 5 días y por eso intensifican las medidas. Compartimos las palabras de Jorge Genebli, el expresidente del INTI, entrevistado ayer en Charco de Arena. Bueno, por eso está claro que si nosotros queremos desarrollar un nuevo país y queremos una industria fuerte y demás, bueno, el INTI es un jugador fundamental. Si nosotros no tenemos esa mira de más, bueno, me planteo entonces para qué sirve el INTI, también se da en esas cuestiones. Lo que pasa es que, bueno, eso nosotros tenemos que tener claro que para desarrollarnos todos los países necesitan instituciones como el INTI, ¿no? Por eso es importante defenderlo y fortalecerlo, no achicarlo. Apuntan a un funcionario de Neuquén por violencia de género. Desde que Alexandra tomó la decisión de separarse de Clau Staiko en 2020, el funcionario rechazó e incumplió una y otra vez las propuestas de tenencia compartida y los arreglos de visitas, faltando a buscar a su hijo cuando estaba previsto. En las pocas ocasiones en que sí se lo llevó con él, lo ha devuelto vomitando y deshidratado. Pese a que su expareja nunca pretendió quedarse con la custodia del niño por completo y llevó a su hijo a todos los puntos de encuentro pautados para las visitas, Staikos la denunció por impedimento de contacto. Hubo dos procesos judiciales penales. Al cabo del primero, Sabio fue sobreseída porque la jueza consideró probado que la mujer había cumplido todas las instancias de mediación y de visitas y mostrando disposición sostenida a mantener una tenencia compartida. En diciembre del 2024, al cabo de un segundo proceso penal, Staiko finalmente recibió la tenencia unilateral. Sus herramientas, los contactos y la influencia que mantienen los poderes ejecutivo y judicial de la provincia y su dominio de los grandes medios de comunicación neuquinos, desde donde emprendió campañas de escrache y difamación de su expareja, agrupándose con otros hombres denunciados por violencia de género y apelando a diagnósticos sin sustentos científicos como el falso SAP. Un informe oficial culpa a Pablo Grillo por el feroz ataque. El papá de Pablo Grillo, Fabián Grillo, repudió el informe oficial elaborado por Gendarmería que responsabiliza al joven fotógrafo por haber recibido el impacto de la granada de gas que impactó de llenos en su cabeza durante la marcha de jubilados el 12 de marzo y que casi le cuesta la vida. Fabián aseguró que el informe de la Fuerza de Seguridad, que responde a Patricia Bullrich, está siguiendo una línea trazada desde los altos cargos del gobierno. Lo dijo Guerrero, el gendarme identificado como el autor del disparo contra Grillo a la altura de la cabeza, y los gendarmes que lo acompañaron. Es un guión que les pusieron y repitieron, fue lo que sostuvo el padre. Es por esto que familiares y allegados al fotógrafo no esperaban otra cosa de Gendarmería, y así respondió con un informe exprés rapidísimo en el que acusan a la propia víctima de ser la victimaria. Quedó libre el último policía detenido por el transfemicidio de Sofía Fernández. De esta manera no quedan detenidos por el crimen que ocurrió dentro de la comisaría quinta de la ciudad bonaerense de Pilar. Sofía, una chica trans de 39 años, fue detenida el 8 de abril del 2023 por un supuesto robo. Fue alojada en un calabozo y, según la autopsia, fue asesinada entre el 9 y el 10 de abril. Ignacio Fernández Camilo, abogado de la familia, remarcó que nunca fueron notificados de la decisión del juez. Sin dudas me sorprendió, no fuimos notificados, pero es una libertad que viene de las que ya concedió. Además, criticó que el Poder Judicial rechazará el requerimiento de prisión preventiva para los policías implicados en el caso. Tres de ellos son acusados de homicidio con odio a la identidad de género. Cinco minutos nos separan de las 9:30 de esta mañana de 2 de julio. La temperatura sigue casi un grado bajo cero. La máxima para hoy es de 11 grados. La humedad es de 88. La presión es de 1032 hectopascales. Está muy alta y me gustaría saber qué significa eso. Pero ustedes, si quieren buscar más información de lo que viene aconteciendo en la agenda noticiosa de este país y de sus alrededores, pueden entrar a fmlatribu.com/noticias. Escarcha por todos lados y en el bache de las ideas trasnochadas habilitan el vacío y el silencio como respuesta creativa. ¡Charco de arena! Macaco hace sube el nivel del mal. Soy eco, me gusta el copo copo. existe el cambio climático. Mientras tenga vistas desde mi ático. Perdonen que sea un poquito sarcástico, pero es que este mundo es bastante cínico. No hay alimentos con químicos, ni los bebés nacen con plásticos. En el aire no hay nada tóxico. Me entrego al amor de los políticos. No hay deforestación. Que va. Que viva la negación. Que sí. Baja la producción. La culpa de todos de la inmigración. Sube el nivel del mal. Sube. Y es tan culpable el que lo crea como aquel que le dé igual. Con un grito, nos vamos con un suspiro, pero no estamos en el mismo barco, amigo, estamos en el mismo mar. Unos los cruzan en yate, otros a nado lo tienen que atravesar. Flotará primero el que vaya ligero. Flotará primero el que vaya ligero. Flotará primero el que vaya ligero. Flotará primero el que vaya ligero. Sube el nivel. Y es tan culpable el que lo crea como aquel que le dé igual. Sube el nivel del mal. Sube. Y sube. Está el enemigo, que se ponga. Que si quiero hablar con los malos. No. Tú ponme con los malos malísimos. Sí, va, vale, pero ¿a qué hora vais a atacar? Uy, a las 4. A las 4 nos viene fatal, porque vamos a estar echando la siesta a la playa y si venís vosotros, sube el nivel del mal. ¿Están ahí, mis vidas? ¿Están ahí? ¡Charo! La tribu. Incertidumbre creativa. La tribu viva. Comienzo de espacio publicitario. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. fmlatribu.com/noticias. Clínica Veterinaria del Labrador.

contextualizar y entrelazar las luchas de la Vía Yala. Buen teje, día. Teje. Teje. Ah, claro, vendría a ser una especie de tejedor. Buen día, ¿cómo están? Hola, hola, buen día. ¿Qué buen tal? Día. Buen día. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Pau, Juli, Wendy, Angie y bueno, ya a todos les compre. Gracias por esto, por tejernos en esta mañana, por encontrarnos. ¿Querés contarnos, Ángela, no sé cuándo llegaste a este territorio, cómo se da la presentación del documental en la Universidad de La Plata, como para quienes están también del otro lado, puedan ya ir sumergiéndose en esta idea, ¿no?, de la memoria y de la construcción colectiva, ¿no?, y internacionalista de la idea de memoria. Hola, muy buenos días para Les Compe, un fuerte abrazo también para Colombia. Estamos, como bien decían, estamos tejiendo lazos internacionales con respecto a la memoria y esta performance nace del año 2020 en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Soy estudiante de doctorado de la misma universidad. Y ahora estoy como docente universitaria en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Junto con mi semillero La Espiral, le damos vida desde el aula, hablando de qué es la memoria y cómo se transita desde las pedagogías como la paz, pedagogía de las memorias, pedagogías críticas, ya que somos de la licenciatura en educación infantil. Y es así que nos enteramos que llegan las madres de Plaza de Mayo a Bogotá, en el Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales, en Tlaxo, e invitamos a los compas de Colibrí, que en esto se encuentra Germán, que tenemos el gran gusto de conocerle, y pues ahí es cuando lleva también invitación de Galia Deli, una activista, y Madre Sarahawi, y es así como terminamos entrelazando África, Latinoamérica y aquí estamos construyendo memoria. Uh-huh. Y principalmente, o sea, pienso esto, ¿no? Como que muchas veces vemos la construcción de esas resistencias de manera como territorializada, ¿no? Y lo que nos demuestra la resistencia saharaui, la resistencia en Colombia y también en estos territorios, es que hay una unidad, hay una conectividad histórica, que es lo que precisamente esta idea de memoria nos trae para tejer y para entrelazar. ¿Cómo se manifiesta, digamos, o cómo se expresa en este documental que van a presentar el viernes? Sí, precisamente ayer en Países Bajos se hizo una performance por los niños de Gaza, de Palestina, 17.500 zapatos de niños y digamos que algo simbólico que también se reproduce en nuestra performance es que usamos los zapatos como un punto de identidad, pero también de camino, de paso. Bueno, construir puentes internacionales es el momento ya que tanto se habla del tema de la globalización y es como pensarnos que el arte, la educación, la investigación, la denuncia es también internacional. Y es como aprendemos entre todos a entrelazar. Así que este documental muestra un poco las entrevistas, cómo llegamos a la Universidad Nacional de Colombia y cómo se hace este encuentro histórico entre las madres de Falsos Positivos Colombia, Madres de Plaza de Mayo y Madres Saharaui. Uh-huh. Te escuchaba y bueno, primero esto, ¿no? Que la memoria no se vota, no se saca, porque vota es como sacar, acá también vota con B corta es votar en las elecciones, la memoria sigue y en esa memoria quiero recordar, no sé si la llegaste a conocer, Mirta Baravalle fue una de las madres de línea de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora de aquí, de nuestro país, también también fundadora de Abuelas, que justamente con Colombia tuvo un lazo muy especial. Ella viajó a pueblitos, a donde otras familias buscaban a sus hijos, a sus hijas. Quería como mencionar a Mirta Baravalle porque esos lazos que por ahí ahora son un documental, se construyen y se vienen construyendo, ¿no? Sí, precisamente en el 2019 vienen tres madres de los falsos positivos de Colombia e hicimos la marcha histórica en Plaza de Mayo. Ajá. Con las madres fundadoras, con Norita, e hicimos muchísimos eventos en el 34º Encuentro Feminista de La Plata también. Sí. Uh-huh. Quería preguntarle también, bueno, a Wendy, ¿cómo es también ser parte de todo este proyecto? Porque muchas veces el poner el cuerpo, ¿no?, también tiene toda una implicancia para nuestra propia construcción de la memoria, nuestras propias historias. ¿Cómo se construye esa participación de tu parte en este documental? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues la verdad es muy importante y la verdad me enriquece mucho el poder mostrar y salir al mundo y mostrar que por medio del arte que pues nosotros también estamos en una lucha y los acompañamos en esa lucha, que para nosotros como jóvenes también es muy importante todo esto y que como se dice en el performance, la memoria no se bota. Uh-huh. Y a eso es lo que pues... No sé, pues yo quiero llegar y sé que mis compañeras también quieren llegar y es hacer parte de esta lucha y siempre vamos a ser parte de esta lucha con ellas. Ger, ¿vos querés agregar algo? No, bueno, esto de hecho ponía ahí en el chat que es hermoso escucharles y también no se imaginan lo que fue ese encuentro en la Plaza Che Guevara, esa ronda que se realizó, fue muy emocionante. Yo creo que la cantidad de lágrimas que hubo ese día de emoción, de hecho me acuerdo y me vuelve también la emoción, fue un encuentro muy, muy bello. Y también hay algo, ¿no?, como en estas épocas negacionistas respecto de la memoria, tanto en Argentina como, no es menor el título, ¿no?, la memoria no se vota. Respecto de declaraciones también de políticos en Colombia. No sé, Ángela, si nos podrías comentar un poco sobre eso. Y también comentar, vos mencionabas los falsos positivos, quizás para quienes nos están escuchando, ¿no?, como que puedan conocer un poco más qué es los falsos positivos en Colombia. Gracias. Bien, gracias, compañero Germán. La palabra de por sí, que la frase "la memoria no se vota", la pronuncia Anita Páez, una de nuestras madres de MAFAPO, de Madres de Falsos Positivos, el año pasado en el Congreso de Colombia, ya que habían llevado de manera simbólica las botas, me refiero a las botas campesinas, han sido el símbolo, como decir aquí en Argentina las madres de Plaza de Mayo tienen el pañuelo. Uh-huh. En Colombia las madres de MAFAPO tienen la bota. Uh-huh. Y ellas llevaron una exposición al Congreso y uno de los congresistas que es, quiere borrar la memoria, que es negacionista de lo que sucedió en nuestro país, agarró estas botas y las botó a la basura. Uh-huh. Y ella va y dice, la memoria no se bota. Así que de ahí nace también esta frase y frase que hace parte del performance, pero que hace parte después del documental como tal. Ahora, cuando nos referimos a madres de falsos positivos, es mal llamados falsos positivos, aunque ellas han venido reivindicando como la posición de la palabra, porque son muertes extrajudiciales por parte del Estado colombiano. Es terrorismo de Estado. Fueron campesinos, personas vulnerables, cercanas de las periferias, quienes fueron pasados como si fueran guerrilleros y los asesina el ejército colombiano para dar cifras y estadísticas de una supuesta seguridad democrática, en especial en el gobierno del expresidente Uribe. Hmm. Son 6.402 víctimas por ahora reconocidas, aunque se habla de que pueden ser más de 100.000. O sea, es algo gigantesco. Nuestras madres han venido caminando la memoria en medio de muchísima hostilidad, porque hasta ahora, después de 200 años, tenemos un gobierno progresista que reconoce su lucha y que está construyendo la memoria. Así que es ahora el momento histórico en el que nosotros, docentes universitarios, estudiantes, colegios y demás, estamos abrazándolas y empezando a caminar una trayectoria que acá en Argentina lleva más de 45 años junto a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Sí, y en ese marco también la proyección del documental dentro, ¿no?, de una casa de estudios, como el seguir reforzando la importancia de acompañar desde las academias, ¿no?, esto de seguir construyendo memoria colectiva desde el sistema educativo, por así decirlo, ¿no?, de la importancia de que leamos textos, de que reivindiquemos esas luchas, de que las trencemos y que las pensemos de manera internacionalista. ¿Cómo tienen pensada la proyección este viernes? Bueno, esa les contaría, es una cosa que estamos corriendo, porque la performance se presentó en Bogotá el 10 de junio. Ah, y llego acá a la Argentina y empezamos a construir todo el tema del documental, y la proyección ya es este viernes. Así que ni un mes bien ha pasado y ya estamos haciendo lanzamiento internacional acá desde el edificio Caracachop, en el subsuelo 202, y alcanzamos, nos invitaron igualmente a entrar al primer congreso de universidad pública, porque todo esto se hace en Universidad Pública de Bogotá y de Tunja, Boyacá, y feminismos contemporáneos, porque la maternidad evidentemente toca también estos feminismos contemporáneos con la memoria. Así que, bueno, esto ha sido, ¿cómo lo vamos a proyectar? Es sorpresa. ¡Ah! pensando en Colombia, quedó claro ahí esto de los falsos positivos, pero también la criminalización que hay, eso a muchas luchadoras sociales. Pienso en personas criminalizadas por defender la legalización del aborto, líderes de comunidades. ¿Cómo está la situación hoy día? Pues bien, lo comentaba, que tenemos un gobierno progresista que abre las puertas, la escucha, el diálogo, el reconocimiento. Así que hasta ahora estamos empezando, como varios ya habíamos salido y nos habíamos expuesto a, digamos, a hacer procesos de feminismo, memoria, pero los grupos LGTBIQ+, no sé, campesinos, han vivido históricamente y sistemáticamente muchísima violencia. Así que hasta ahora, junto de la mano con el Centro de Memoria, la Comisión de la Verdad, hemos empezado a transitar como un nuevo país. Decimos varios que estamos en un momento de como de esperanza, así que viendo una luz después de tantos años. Ay, que llegue un poco de... Que llegue un reflejo para este territorio, porque la hostilidad que nos está... que viene como acompañándonos desde este sur, no dista mucho de esta idea de esperanza que nos contagian desde allá. Sí, pues qué mejor quisiéramos que Argentina, que siempre ha liderado, nos ha acompañado en tanto proceso latinoamericano, hablando de memoria, pero de feminismo. Ustedes transitan y de la mano vamos varios, siguiendo también sus pasos y su lucha. Son ejemplo latinoamericano, así que no desfallezcan, compas. Nosotros desde Colombia les decimos que sí, después de 200 años vimos la luz, ustedes prontamente, y esperamos que el pueblo argentino vuelva a retomar toda la fuerza que siempre ha tenido. Bueno, lo tomamos como impulso y seguramente ahí el viernes nos encontremos para darnos un abrazo, así que nos dé esta fuerza y esta esperanza, porque esto, ¿no? Estamos frente a un gobierno muy negacionista, es una gestión que viene desmantelando todas las políticas de memoria, entonces que llegue el reconocimiento, ¿no?, desde otro territorio, que abrace la construcción histórica que han hecho las Madres de Plaza de Mayo, es como también, ¿no?, un fueguito más de lo que estamos necesitando para tomar impulso y seguir en la lucha. Sí, nosotros, por último, así como decirles que de pronto ustedes como las tienen constantemente acá, las abuelas y las Madres de Plaza de Mayo, no se imaginan lo que ellas son, la luz y faro y guía de muchísimos países en el mundo entero. Así que como sí, que esa memoria hay que reivindicarla constantemente. Uh-huh. Y también esta lucha internacionalista, porque en épocas de dictadura genocida aquí fueron denunciados todos estos crímenes en otros países, ¿no? Y ahí esto, ¿no? Como que me quedé pensando en esta fuerza que nos dan ahora nosotros con un gobierno como el que tenemos, pero es eso, hay que, eso, si hablábamos de tejer, seguir tejiendo esos lazos de resistencia, ¿no? Porque así avanzamos, ¿no? Sí, después también esto que mencionabas, Pau, Juli, respecto de la lucha internacionalista, la solidaridad de los pueblos, la película se va a estar, el documental, perdón, se va a estar proyectando obviamente también en Colombia, en un lugar que es bellísimo, que se llama la Casa de la Paz, que es prácticamente donde Colibrí hace todas sus actividades, es un lugar hermoso y que a su vez, quiero contar, la Casa de la Paz es un espacio libre de apartheid, ¿no? De hecho, vos entrás en la Casa de la Paz e inclusive está, por ejemplo, la bandera palestina con la frase que desde allí se tiene, que es las balas, que las armas que asesinan palestinas y palestinos también reprimen nuestros pueblos, ¿no? Entonces, digo, cómo también en estas redes que vamos tejiendo, estos abrazos que nos vamos dando, bueno, también tiene que ver con la solidaridad entre los pueblos, y estamos hablando en este caso del gobierno negacionista de Milei, lo nefasto que es ese gobierno, y también mencionar, ¿no?, es negacionista respecto de la memoria, la verdad y la justicia, los derechos humanos, y es aliado de Benjamín Netanyahu, quien es prófugo de la justicia. Así que bueno, vemos cómo nos juntamos, ¿no?, quienes estamos de este lado, y cómo, inclusive Colibrí en su bandera dice, borrando fronteras, ¿no? La solidaridad no tiene fronteras. Sí, sin duda, y este material, esta performance que hicieron, que toma forma de documental para llegar a este territorio, seguramente, ¿no?, eso pone en evidencia. Así que apuntamos a estar ahí, a acompañar la presentación, que no dimos detalles, así que también ese halo de sorpresa y misterio queda para quienes vayan este viernes 4 de julio de 5 a 7 horas ahí en el aula 202 en el edificio Sergio Karachkov en la Universidad de La Plata. Va a estar esta presentación de este documental, La Memoria No Se Vota. Angie, ¿vos ya estás acá en este territorio entonces? ¿Estás acá en Argentina? Sí, precisamente estoy en la ciudad de Las Diagonales, estoy en La Plata. Editando, ¿no? Sí, en eso estamos construyendo. Bueno, entras en calor a las corridas, está bien. Viste bien, que acá bien, siempre buscándole la vuelta a todo. Es una gran premier. Les queremos... Queríamos aprovechar para invitarles a que nos sigan en las redes de El Semillero La Espiral, Semillero de Investigación La Espiral, TikTok, Instagram, Facebook. Estamos construyendo un montón de cosas y si podemos construir de país a país puentes, buenísimo. Sí, además esto, ¿no?, con una herramienta como el arte, que es algo que los antiderechos no la tienen, ¿no? Como el arte siempre va a estar de nuestro lado y es una herramienta que sabemos utilizar para construir resistencias. Así es, construir lazos, tejer fronteras, dice acá el compa Germán, Y nada, feliz también por tener a Wendy, mi estudiante, porque bueno, hay una construcción de 38 estudiantes detrás de todo esto. Entonces, es lindo ver que desde Colombia empecemos a construir y a tejer memoria. Hermoso, muchísimas gracias por compartir con nosotras esta mañana y nos encontraremos el viernes ahí para participar de esta proyección. Un abrazo a la distancia. Un abrazo a la patria grande. Ay, sí, venceremos. Abrazo gigante. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Vale, un abrazo, chao. Nos vemos después. Ahí pasaba Germán, Wendy y también Ángela Hernández, que es la creadora también de esta performance La Memoria No Se Vota, que toma forma de documental y se proyectará este viernes 4 de julio desde las 5 de la tarde en la Universidad de La Plata. Beso en neblina, cachete y jueteada voy. Vos, mi rima, guar mi vecina, zapateandito hasta el alba en tanta cima, tanta neblina, cachete y jueteada voy. Suplece, suplece, espanto, niña, sáquelo en el temazcal. De su tierrita su medicina, con bendición de volcán. Súbase, súbase al manto, niña, traiga la guagua de pan. Con su comadre su medicina, del chismecito ancestral. Soy andina y vos sos mi rima, y cachete y jueteada voy. Cachete y jueteada voy. Cachete y jueteada voy, cachete y jueteada voy. Soy andina, bombo y chalina, cantando, cantando al inti en tanta cima, beso en neblina, cachete y jueteada voy. Vos mi rima, prima vecina, zapata andito hasta el alba, algarra viva, beso en neblina, cachete y jueteada soy. Suplele, suplele, espanto, niña, saquelo en el temazcal. De su tierrita su medicina, con bendición de volcán. Súbase, súbase al manto, niña, traiga la guagua de pan. Con sus comadres, sus medicinas, del chismecito ancestral. Soy andina, bombo y chalina, cantando, cantando el inti en tanta cima. Beso en neblina y cachete y jueteada voy. Cachete y jueteada voy. Cachete y jueteada voy. Cachete y jueteada voy. Charco de arena. Nada que altere el modo de verdad confunde el tempo con el reloj. El tempo con el reloj. La tribu viva. Inicio de espacio publicitario. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad.

Muy dormida, hace mucho frío. Tenés que escuchar a Mía Astral y bien te levantás. Ay, sí, entonces para... con ese papá. Los cambios, las... Arriba, que está Saturno, nena. Tan Miami. Tan Miami. Ella está, no bebé, no corazón. Entonces ahí te despertás un poquitito. Tan ácido hialurónico. Claro, porque para contextualizar, la Mía Astral es una astróloga que ha puesto la astrología muy de moda en un momento. Sí. Ella, una señora centroamericana que vive en Miami. Le da mucho al ácido hialurónico, no por hablar de otros cuerpos, pero lo van a notar. Sí, mucho a la yoga. Mucho. Mucho a tener muchísima plata y mostrarla en redes, pero tener los chakras muy organizados. Claro. Sí, todos los chakras muy organizados. Da un poco de bronca a esta altura mi astral. Y su agenda en el... porque tiene algo como... A mí me duele ya verle la cara a esta altura. Sí. ¿De poco movimiento? De como tanta cosa tan armada ahí. Es como, no, mía. O sea, prefiero... Porque es como que eso sube y baja de tono. Ese corazón. Esto es Bani entrando en un tema. Después no puede salir, no lo va a abandonar nunca. Deja la carita de mi astral tranquila. Esa cosa como que no puede traducir en su expresión gestual. ¿Me explico? Claro, bueno. Pero Mía ha dado lugar a que exista mucha más difusión de la astrología, quizás uno podría suponer, y entre eso encontramos gente con miradas más críticas de la astrología y de las cosas, que no está en Miami, que tampoco está en el bolsón donde están haciendo, ¿cuánto dijiste? Menos 16 grados. Ay, menos 16, o sea, niveles de frío. Hay lagos congelados. Vi una historia de una sábana congelada. Me encanta. O sea, una sábana colgada literalmente dura y tiesa. Yo digo, mi mamá, ¿cómo está mi madre? Que alguien le mande un saludo. Que alguien le mande una bolsa agua caliente. Me dan ganas de abrazar a tu mamá. Sí. Siento una complicidad ahí, como mucha identificación. Y mira, justo que traemos a las madres, hoy voy a hablar de cáncer. Porque como ahora hubo un cambio en lo que es mi programación en Charco de Arena, voy a venir una vez por mes, porque, bueno, la vida pasándome por encima. Voy a hablar como de las temporadas, ¿no? Entonces preparé para este miércoles hablar de cáncer. Como una mirada más general de la temporada de cáncer, que hablemos también como de estos temas y traerlo un poco más a los temas que suceden cotidianamente, ¿no? Como más allá de... Porque estaba pensando también como para traer el tema, ¿no? Como, bueno, pero... Siento que a veces hay una divulgación de la astrología como si estuviéramos hablando de algo que está por encima, por fuera, ¿no? Como si fuera que estamos hablando de otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, como para... Me interesa también, bueno, en esta búsqueda también que estoy haciendo, desde qué lado voy a hablar de la astrología, como llevarlo a lo cotidiano, ¿no? Entonces, pensaba como traer el tema general de cáncer y que ahí vayamos hablando también como para decir, ah, es esto, lo veo en estas partes, ¿no? Nos gusta, porque es una herramienta la astrología, o sea... Astrojolía. Astrojolía. es una herramienta, herramienta para pensar y a veces queda como depositado donde no asumimos responsabilidad ni de nuestras acciones ni de nuestras emociones porque es algo externo que está sucediendo y es no, te está sucediendo a vos, tomá la herramienta de la astrología para pensar desde otro lugar. Sí, y que es algo más cotidiano que vemos todo el tiempo, ¿no? Algo que tenemos todo el tiempo y que también hablado desde personas que estamos acá en lo cotidiano y no desde mi ácido hialurónico. bueno, entonces vamos a empezar con el signo de cáncer. Cáncer es el primer signo como que tiene una forma, ¿no? Es un signo cardinal de agua. Y tiene que ver con todo lo que es las comunidades, la familia, la pertenencia, ¿no? Pertenecer a ciertos espacios, a ciertos lugares. Tiene que ver con lo conocido, ¿no? Con la familia. Y con algo que no se elige tanto, ¿no? Por eso también entra en algún sentido los recuerdos, el pasado, el cariño también, ¿no? Es un signo de cáncer. Y tiene que ver mucho con la maternidad. Que traigo este tema también como para ir desglosándolo y que no quede solamente en madres e hijos, sino como ese proceso humano que tenemos se ve reflejado también en distintas cosas cotidianas todo el tiempo. La maternidad tiene algo que es algo que no podemos escapar, que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Entonces Cáncer también es un signo que tiene que ver con los procesos en el tiempo, ¿no? Entonces, si vamos a la maternidad y lo llevamos también al hogar, a la familia, a la casa, son procesos que necesitan todo el tiempo estar ahí atentos, ¿no? Si pensamos también en la, en los cuidados, uno no puede distraerse, ¿no? Por ejemplo, tiene un niño, ¿no? Traigo este ejemplo porque es algo como medio a la mano. Uno está con un niño y, no, y si se distrae un segundo, si deja de prestarle atención a eso, el niño se va, corre, está acá, en un segundo está en otro lado, ¿no? Entonces, Cáncer tiene que ver con estos procesos que necesitan nuestra atención todo el tiempo. Por ejemplo, también puede ser la casa, ¿no? Si yo me cuelgo 2 semanas y no hago nada en mi casa, y la heladera es un quilombo, la comida se me pudrió, el piso está lleno de mugre, ¿no? Como llevándolo también a lo cotidiano eso, tiene que ver un poco con todo lo que nos hace cuidar nuestras necesidades, ¿no? En la temporada de Tauro conocemos nuestras necesidades y en las geminianas como que vamos aprendiendo de eso. Y en Cáncer es bueno, esto es lo básico. O sea, si yo no como, me muero. ¿No? Entonces como que el Cáncer también nos lleva a eso y en un sentido también un poco más emocional de cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Entonces por eso también siento que en la temporada Cáncer como que aflora mucho esta sensación de la sensibilidad, de la emocionalidad, del pasado también, ¿no? Porque siento esto de lo cíclico que tiene la temporada Cáncer, que hay cosas que en un momento fueron de gran necesidad en nuestra vida, y eso después queda en el pasado, ¿no? Y aparecen nuevas necesidades, en nuevos contextos, en nuevas situaciones, ¿no? Porque estamos cambiando constantemente y hay veces que eso que en algún momento para nosotros era familiar, de repente deja de serlo, claro, ¿no? Tengo una pregunta. Dale. Aparece el pasado, pero por lo que entiendo, no desde un lugar melancólico, digamos, de estar añorando y querer volviendo, sino como un lugar de presencia, de registro, justamente para lo que tiene que ver qué es lo que me hace bien, qué es lo que quiero, ¿no? Como a modo de ejemplo, ¿no? Desde ese lugar de melancolía, de ay, quiero volver el tiempo atrás y borrar. Bueno, puede suceder. Y todo puede ser. Según tu personalidad. Claro. A lo que vamos con la astrología también en esto es cómo se lo toma cada uno, ¿no? Porque yo también puedo patalear como un chico y decir, quiero volver ya mismo al útero de mi madre. No va a pasar, Cristina. Y no va a pasar. No va a pasar por más de que yo llore como una marrana 15 días seguidos, ¿no? Es como, bueno, sí, eso estaba bueno, pero también es como, bueno, a ver, si vamos a la emoción primaria, ¿qué es lo que me gustaba de ese momento? ¿No? Como que también siento... No pagar alquiler. Sí, totalmente, totalmente. No tener 5 trabajos. Te juro. Y también es como esta vara de las necesidades, ¿no? Como de esto de, bueno, ok, en ese momento necesitaba algo, ahora necesito otra cosa, y a esto vuelvo también con lo de la maternidad, de un cuidado a un niño de 3 meses no es el mismo que a uno de 1 año, no es el mismo, ¿no? Entonces, como también esta necesidad de actualizar estas esto que uno necesita para estar cuidado, ¿no? Tanto personalmente como con las personas que nos claro. rodean, como, che, antes esto no me hacía sentir de tal forma, pero ahora sí, ¿no? Como esta actualización también de las necesidades emocionales también, más que nada. Y pensaba también en esto que traíamos del pasado, que de alguna u otra forma el pasado es la única referencia que tenemos, ¿no? Porque el pasado está adelante, o sea, lo vemos, pero el futuro es como si lo tuviéramos en la espalda, vamos caminando, ¿no? Como, bueno, ni idea, pero va a pasar, y eso que ahora para mí es el futuro, dentro de 2 años va a ser mi pasado, ¿no? Entonces, como también es, de alguna manera, una referencia temporal de cosas que vivimos, de emociones que tuvimos, ¿no? De estados, básicamente. Y pensándolo en un plano más macro, es obligatorio como sociedad tener presente, digo, cada quien en su vida personal, yo creo que también, y esquivarle al propio pasado nos hace repetir cíclicamente muchas cosas, nos hace que otras fantasmas se vuelvan y se vuelvan a aparecer, pero como sociedad ocurre exactamente lo mismo, pero en un formato más macro, donde sí. si no estamos pendientes, observando, atentas a lo que sucedió, a nuestro pasado reciente, a nuestro pasado, a las historias, también lo terminamos repitiendo cíclicamente en sus peores formas. Podríamos estar viviendo un ejemplo de eso ahora, quizás. Sí. Pero hay algo de esa conciencia del pasado que uno, si no lo imagina en su propia vida, si uno se olvida qué le gusta, quiénes lo quisieron, qué, dónde no la pasó bien, volvés a repetir esos lugares constantemente. ¿Qué hiciste en ese momento donde no te estabas sintiendo a pleno? ¿Cómo reaccionaste, tanto en un vínculo, en una relación, en una situación, en algún lugar? ¿Qué fue lo que hiciste? Cuando nos olvidamos de esas cosas, terminamos repitiendo, y el típico discurso, siempre me pasa lo mismo. No te pasa lo mismo. Hay que tener como cierto registro para poder ir viendo y pensando, no desde castigarnos, sino, bueno, desde la experiencia, desde la experiencia vivencial. Sí, totalmente. Y algo también que venía pensando, ¿no? Esto que traes en un sentido más macro, de no olvidarnos también que somos humanos y que tenemos necesidades básicas. Como que siento que últimamente hay un discurso también como que minimiza, ¿no?, esta sensación de necesidades básicas, como gánenselo, ¿no? Como si no fueran cosas que tenemos, como si fueran derechos adquiridos, ¿no? Básicamente, como en esta sensación también de esta nueva realidad que estamos habitando, que siento un poco, ¿no?, como esto del futuro que no vemos. Y volviendo también a lo de la pandemia, como esta sensación de deshumanizarnos tanto que nos olvidamos que hay personas que con este frío están durmiendo en la calle y que a nadie le importa, ¿no? Es como, bueno, sí, ni idea, pasamos y es como si nada, y a la vez no hacemos nada, y es como, bueno, no sé, que se manejen, ¿no? Como que siento que también en estos últimos discursos de la gente más joven por ahí, o de la gente que no le importa, o sea, es como esta sensación también de deshumanizar a las personas y volverlas máquinas, ¿no? En este sentido también de, bueno, empaticemos un poco porque nosotros, o no sé, lo digo por mí o de las personas que estamos acá, tenemos estas necesidades básicas cubiertas mínimamente. Pero hay un montón de gente que no, y no son cosas que tenemos que pasar por encima también, ¿no? Porque somos humanos. Y siento también como esta sensación de que está tomando mucho esto de la frialdad, de ser una máquina, ¿no? Como de alejarnos de este distanciamiento social de un año. Como que la gente se está olvidando también de eso. Y dice cosas como si no importara también, ¿no? Los avances tecnológicos ayudan mucho también en esto, en la comunicación, cuando son utilizados de una forma abusiva, porque justamente pasa eso. O sea, quedan conversaciones que está bueno verse en persona y tenerlas en persona, porque ahí hay otra manera de comunicar, tenés un lenguaje corporal, un lenguaje gestual, tenés una vibración que se siente, que a través de un texto hay otro tipo de interpretaciones. Okay. Entonces, mucho también lleva a eso, ¿no? Como el ritmo acelerado de no tengo tiempo para hablar, pero al menos ya te lo dije. Y esa creencia de que se escriben cuatro palabras y queda en un texto que después puedes ir a ese chat y eliminarlo, y nadie dijo nada. Sí, como... sí, totalmente. Y volviendo también a esto que había mencionado antes, del tiempo, ¿no? Como la cercanía también del tomarse un tiempo para dedicárselo a una persona, o para siquiera dedicárselo a pensar, tipo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está sintiendo esta persona? ¿No? Porque también a veces es como, como que hay un montón de cosas que se pasan por encima, ¿no? Como que siento que también en esta temporada Cáncer está bueno volver a notar qué son estas cosas que nos hacen humanos, tanto individualmente como colectivamente también, ¿no? Como, bueno, estamos mirando a nuestro alrededor, viendo que lo que estamos pasando por al lado también es una persona que está sintiendo que por ahí no comió hace 5 días, ¿no? Como esta sensación. Y que incluso pensando en el pasado de una manera más, más grande y pasado de la humanidad, las ciudades nos han llevado muchísimo ese nivel de enajenamiento en el cual, de alguna manera, se establece como si fuese una bipolaridad en la cual, para sobrevivir en una ciudad en la cual ves tanta pobreza, tanta gente en la calle, cada vez más un sistema que abandona a las personas, tenés que bloquearte ciertas cosas para poder sobrevivir, digo, una cuestión de supervivencia emocional, pero al mismo tiempo eso se exacerba tanto en este, al punto, en una ciudad, que directamente nos volvemos, como vos decías, máquinas que tenés posibilidad de bloquear ciertas cosas, de no tener registro. Y también me imagino que eso tiene que ver con que en una ciudad da la sensación de que hay pocos lugares o pocos espacios en los cuales uno siente que pueda hacer algo por eso. Entonces, sí, la sensación de impotencia que generan esas imágenes o esas realidades que una ve, te dejan en un shock. Y tal vez algo de lo antiguo, de volver a lo tribal, a lo pequeño, a las pequeñas comunidades, te da un lugar más de anclaje para pensar en esas soluciones. Sí. Porque seguramente en tu barrio alguien está haciendo un hoyo popular. Sí. Seguramente podés irte un miércoles como hoy a la noche, llevar un paquete de arroz, digo, no es vos llevar toda la olla popular, acercarte con un kilo de papa, fijarte si hay algo que podés hacer y algo de ese vínculo roto que quizás mirando para atrás, pero un atrás más lejano, sí sirva para recuperar un poco el qué hacer con algo que nadie sabe bien qué es lo que hay para hacer. Sí, y sumándole un cachito, está también como muy instalado en el imaginario social que las ciudades son así y que para poder modificar eso, o si querés otro tipo de vínculos de vida en tu cotidiano, te tenés que ir al campo o a un pueblo, te tenés que ir, y de repente decís, no, yo quiero estar acá, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que ir a otro lado para mejorar mi calidad de vida en ese tipo de cosas? Humanas, como mínimamente saber quién es mi vecina, que si me pasa algo puedo ir tocarle un timbre y voy ahí también va a existir esa reciprocidad solidaria. Sí, y el respeto también, ¿no? Como, bueno, mi vecino es el que vive en el B, pero no la persona que está viviendo en la calle hace 5 días abajo de mi edificio, ¿no? Como también de alguna u otra forma es una persona que vemos todos los días, ¿no? Como esta sensación también de humanizar a estas personas que cada vez son más también en la ciudad, porque yo vine a vivir hace un año y la cantidad de gente que está viviendo en la calle ahora no es la misma que cuando yo llegué, y eso me impacta mucho, y no sé si porque yo soy de otro lado o lo que sea, porque, o sea, en el sur hay menos 16 grados, la gente no puede vivir en la calle porque literalmente se muere congelada, o sea, es como también está esta diferencia, ¿no? Pero como no deshumanicemos estas cosas, volvamos también a estas sensaciones de empatizar un poco más con lo que es humano, porque a la vez, tipo, sí, voy caminando con mi celu y no me entero de nada, pero la vida sigue pasando y seguimos, querramos o no, siendo humanos, ¿no? Y es como también me da esta sensación de volver a las necesidades básicas, a lo mínimo también, ¿no? Como esto, llevar un paquete de arroz, tener una conciencia de que esta persona no la paso por encima como si nada estuviera pasando, ¿no? Y lo mismo también, bueno, con las personas que tenemos a nuestro alrededor, con nosotros mismos también, ¿no? Como esta sensación de, che, esto me está haciendo daño, o che, tengo que comer mejor, o tengo... ¿No? Como... Sí, el saludo, la mirada, algo que plantea la gente que está en situación de calle o que atravesó la situación de calle es lo que implica emocionalmente y también dentro de la salud mental de cada persona, el que cuando vayamos caminando y hay alguien que está sentado a un costado, no miremos de reojo, sino, o es el vecino que está viviendo en la puerta del edificio, no miremos de reojo o ignoremos, sino, hola. Un mínimo hola, sí. Saludar porque hay una persona ahí y lo o me sobró esta comida, tipo, bueno, no la voy a comer porque no quiero y puedo comprarme otra cosa, voy y se la doy a esta persona, ¿no? Como contacto mínimo. Sí. No sé, como que me hizo pensar eso también en la temporada Cáncer, más allá de todo lo que es... porque al fin y al cabo también somos humanos y es alguna u otra forma nuestra familiaridad, ¿no? Y si vamos rompiendo con este contacto, porque también no quiero pasar por encima que estuvimos un año sin acercarnos a personas y eso directa o indirectamente nos cambia en la normalidad de la vida, ¿no? Tipo, estar haciendo una fila a un metro de una persona, si tose, la miramos con cara de me vas a matar, sos un asqueroso bicho, ¿no? Sí, todo el mundo se volvió enemigo de golpe. No, y sos, sos mi enemigo y me podés matar, claro, ¿no? Como a esos niveles. Peligro. Claro, como desnaturalizar esto también y volver a cosas más humanas, al contacto más físico, como darnos cuenta también que a la otra persona le están pasando cosas, que a nosotros también nos están pasando cosas y que no somos una máquina sobrepensadora todo el tiempo, ¿no? Porque si no, ¿qué hago? Porque última que me enchufen y ya. Me entrego, no pasa nada, claro. Me pongan una pila. Claro, pero avísenme. Me encanta este ping-pong entre el efecto de cáncer como signo en lo individual, en lo propio, en pensar uno la comida que está comiendo, el cuidado que se está teniendo, su vínculo con su pasado, con sus amores, con sus madres. Re. Madres en el sentido de mujeres de crianza, esas figuras sensibles que nos han acompañado, si nos han acompañado. Pero también a nivel sociedad, de eso que implica. Y vos decías la última vez que nos visitaste que Argentina es un país de cáncer. Sí. Es un país que debería tener esa tendencia a la sensibilidad, a la emoción, a la unión. Es que lo tiene, o sea, si vemos no me quiero poner mundial, banderita argentina, pero creo que tenemos que volver a algunos tipos de valores. Yo creo que lo tiene. Lo tiene. Como sociedad lo tiene porque en determinados momentos eso se ve expresado. Pero también tiene esto que hablábamos al principio de no tener mucho registro del pasado o tener una memoria que falla, selectiva o que a veces tiene ciertas dificultades la memoria a corto y largo plazo. Entonces va pasando momentos como que caemos de repente acá y es como, ¿cómo? ¿Otra vez? O sea, ¿por qué? Es como en tal año. Sí, es como en tal año. ¿Qué pasó en el medio? Hubo un montón de acciones. ¿Qué hicimos en el medio desde los 90 hasta ahora? Muchas cosas. ¿Qué miramos para otro costadito e hicimos como que no pasaba nada? Un montón de cosas. Como... sí, somos como los chicos que cuando ya tenemos todo nos olvidamos y después es como, no, bueno, hay que volver a esto, no se olviden. Pero en este sentido también los argentinos siento que somos personas también bastante nostálgicas y como que tenemos nuestro pasado bastante presente, de alguna u otra manera. Y esta sensación patriótica de unión está. O sea, si miramos el mundial, tipo eso era tipo una unión de personas más allá de algo que sea benéfico o no para la sociedad. Digo, como eso está, o sea, existe de alguna u otra manera. Tal vez es una buena pregunta qué cosas convocan a esa unión y qué cosas nos sacan de esa imagen, que yo sé que es una palabra muy utilizada en estas épocas, pero sin que pierda el peso específico que tiene, de la crueldad a la cual nos estamos acostumbrando. Total. Y crueldad que de alguna manera cierta parte de la sociedad trata de replicar como si fuese entre la moda, la tendencia de la época, lo que nos ayuda a superarnos. No termino de entender bien cuál es el anclaje de eso en la sociedad que recibe la crueldad desde arriba y la replica como en una cadena de mando, pero que de alguna manera en algún momento, tengo la esperanza, la expectativa, la no sé qué cosa, que se pueda desarmar, porque hay parte de la sociedad que está en esta cadena de replicar crueldad que no tiene crueldad para replicar, tiene solamente daño ejercido desde el poder hacia ellos. Y sí tiene una fuerza enorme de encontrarse con quien tiene al lado para poder revertir esa escalada de daño y de crueldad que está cayendo sobre nosotros. Tengo otra pregunta para entender un poquitito más estas particularidades que tenemos como sociedad siendo de cáncer. ¿Se puede saber el ascendente? Sí. Sí, hay una carta que se hizo en 9 de julio, creo. Claro. Sí. Creo que tiene ascendente Libra. Me parece que sí. Sí, hay una carta de Argentina. Bueno, tiene esta cosa volátil, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y también extremista, ¿no? Claro. Tipo, estoy de este lado o estoy del otro lado. Y también como el no comprometerse al 100% con algo, que es esto de Libra también. Mira, tenés razón. Signo solar Cáncer. Todo esto yo puse carta natal argentina y estoy abriendo lo primero que me aparece, gente. Esto no está chequeado. ¿De qué página es? carta/natal.es. Hay todo un mapita astrológico, sí. Hay muchas flechas y cosas, dice signo solar Cáncer, signo lunar Capricornio y signo ascendente Libra. Efectivamente tenía razón nuestra astróloga. Me parece muy divertido. No soy mi astral, pero... pero te puedo hablar de la carta de Argentina. Claro. Mira, tenemos más, de los elementos tenemos más agua, ¿ves? Somos más sensibles. Somos. Como sociedad. Me gusta además esto de la carta argentina, porque me agarró una ola patriótica que yo no suelo tener, ¿eh? Pero la temporada Cáncer, la amiga. Mañana caigo con escarapela. Que la Elio tiene la escarapela puesta así en su costadito sobre la ropa y en la mano tiene un santito que no lo suelta. Lo tiene agarrado el santito y no lo suelta. Estoy volviéndome la señora de las cosas. No, pero de verdad no tengo este halo patriótico en general. A mí las cosas del mundial no me conmueven tanto. No, a mí voy tampoco. A hacer, imagínate, voy a confesarlo. Un ataque de pánico. Pero algo de esto, claro. 5 millones de personas dando vueltas. Sí, sí, sí. ¡Paren! Pero algo de esto, de pensar la sociedad en un conjunto, me gusta también para pensarnos como un todo. O sea, claro. Gente, somos nosotros. Somos los que estamos peleándonos, los que pensamos que hacerle mal al otro va a ser bueno para mí mismo, somos los que pensamos que hacerle bien a la sociedad nos va a hacer mejor a todos. Somos este conjunto, somos los que estamos lo que somos, y deberíamos empezar a traccionar para algún bien común. Sí, no, y a la vez esta mierda individual donde estaban. Te juro. Y a la vez también como que por ahí nos sirve un poco pensar, che, esta persona que piensa estas atrocidades y crueldades es mi vecino, y a la vez, no sé, vamos al mismo supermercado, como que más allá de la moral, seguimos existiendo, ¿no? Más allá de lo que la otra persona piensa. Y no es deshumanizar al otro, sino decir, che, ¿qué podemos hacer con esto? Estamos hablando del vecino o la vecina del sexto que tiene esta opinión, no del hijo de un camión lleno de gendarmes de Toto Caputo de Trucenet, que con eso ya no hay empatía posible. No, no es nuestro vecino. Tenemos un... La astrología no tiene un límite. Claro, él es el vecino de mi astral, por ejemplo. Claro. todos sus ahorros son los vecinos de mi astral, directo en Miami. Te juro. Ay. ¿Alguna recomendación para encarar esta temporada? Porque está arrancando ahora, pero continúa hasta mediados, fines de julio. Sí, que no se tomen todo tan personal ni catastrófico, que la vida sigue más allá de cada temporada. Me gusta. Me encanta. Esa reflexión, sobre todo porque las temporadas pasan, las temporadas van sucediéndose y de cada una hay algo que podemos tomar. Nos llega un mensaje a través de nuestras redes sociales, en @charcoarena, felicitándote, dice, qué genia la astróloga. Ay. Rocío, gracias por estos mensajes. Dice, yo tengo ascendente en Libra y planetas en Virgo, Marte está transitando por Marte, no patriota, pero más la patria en un sentido de vecinos y vecinas de la sociedad que somos. De alguna familiaridad también, sí. ¿No? Algo compartimos. Y ese algo y un poco de a la mesa familiar hay que sentarse. Claro, y un poco de esa sensación de también suena en la misma línea, pero de unión, ¿no? De humanidad, de acercamiento. Sí, y está bueno también traerlo ahora que quieren volvernos unas máquinas sin emociones ni sentido de nada. Individuales. Ah, y después también quería decir que todo lo que está pasando no es solamente por los astros, sino porque estamos en un mundo catastrófico que está a punto de romperse, que yo a veces me olvido de eso, y claro, no es la temporada de Cáncer, es que hay una guerra que está sucediendo, estamos en un sistema capitalista que nos obliga constantemente a tener un trabajo tras otro, bueno. Como que eso es más trascendental por ahí de los signos. Entonces estamos arrancando la temporada Cáncer en un mundo capitalista y eso tiene sus implicancias particulares. Sí. Y lo que podemos hacer es tener un poco de afecto por la persona que está al lado nuestro, ¿no? Seamos un poquito más humanos. Sí. Y querrámonos un poquito más. Estamos totalmente de acuerdo. Querrámonos un poquito más y tampoco así dentro de que ante la mínima dificultad sea una cuestión ahí de caos absoluto y drama venezolano. Sí, sí, te juro. Drama venezolano en el sentido de tener... De telenovela, de las que mira Mía Astral. Claro. Para Rocío y para todas las personas que nos estén escuchando y te quieran contactar, quieran seguirte en tus redes, donde vos subís reflexiones, videos, memes, donde te podamos pedir una lectura de nuestras cartas natales, de la Revolución Solar o hasta una tirada de tarot. Todo eso. ¿Dónde lo podemos hacer? Lo pueden hacer en Lila de las Estrellas, en Instagram, y ahí estoy. Me encanta. O si no, cada principio de mes, por Charco de Arena. Gracias, Lila. A ustedes. Vamos a amarnos más. Adiós. Cuida tu rareza.

Este juego va a empezar. Ping Pau en el Teatro Ópera. Estaremos en vacaciones de invierno los días 28, 29 y 30 de julio a las 18 horas con el show Cumpleaños. Una fiesta para toda la familia. Con canciones de nuestro nuevo disco y otras sorpresas. Reserva tu entrada por Ticketek. ¡Te esperamos! Produce 300. El Plan de la Mariposa llega por primera vez al Estadio de Argentinos Juniors. Sábado 11 de octubre, Estadio Diego Armando Maradona. Anticipadas por Sistema Ticketek, El Plan en Argentinos Juniors. Producen Sabia y 300. Fin de espacio publicitario. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. FMLatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. Breathe. FMLatribu.com. Breathe. 35 años. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. En defensa del Instituto Nacional del Teatro, artistas realizarán obras a la gorra en todo el país. Actores y actrices de todo el país, movides por lo que consideran el desmantelamiento de las políticas culturales por parte del régimen de Javier Milei, realizarán desde este jueves al miércoles 9 de julio el Festival Entrá. Un encuentro federal independiente, autogestivo y sin fines de lucro en defensa del Instituto Nacional del Teatro. Habrá más de 380 obras a la gorra en todos los rincones de Argentina. La programación está integrada por espectáculos de teatro, danza, música, circo y performance, que se llevarán adelante a colaboración en diferentes salas, centros culturales y espacios públicos. La actividad surgió y se votó en la asamblea que estamos llevando a cabo actores y actrices, una comunidad teatral especialmente más joven que nos estamos reuniendo en el Galpón de Guevara los domingos en el barrio porteño de La Chacarita, explicó la actriz, productora y directora Eva Palotini. El hospital Garrahan se desangra. No queremos que este conflicto se naturalice, no queremos que la sociedad ni las autoridades se acostumbren a vernos de paro, ni tampoco que piensen que bajamos los brazos. No nos queremos rendir porque estamos defendiendo algo mucho más grande que un salario. Estamos defendiendo un modelo sanitario que ha salvado miles de vidas y ha acompañado con profesionalismo, dignidad y humanidad a quienes transitan enfermedades muy graves y complejas. Ese modelo no puede desmoronarse por indiferencia o desidia, expresó ayer martes el equipo de salud del Hospital Garrahan mediante un fuerte comunicado. El mensaje fue leído en conferencia de prensa desde la puerta del nosocomio por el jefe del servicio de hemato-oncología, Pedro Zubizarreta. En tanto, durante una asamblea realizada ayer martes, se votaron dos nuevos paros. El jueves 10 de julio con abrazo al hospital y el jueves 17 de julio con movilización de Congreso a Plaza de Mayo. Más de 60 muertes de personas en situación de calle en lo que va del año. Advierten sobre el aumento de la población sin techo y la falta de respuestas integrales por parte del Estado a esta problemática, en el marco de las políticas de hambre del Gobierno Nacional. Las organizaciones que acompañan a las personas que duermen en la calle reforzaron en estos días las campañas de reparto de comida y frazadas, las ollas populares, y declararon en estado de emergencia a sus centros de integración. La cifra total es de 63 fallecidos y se desprende de los registros que se realizan en conjunto con la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle y el Grupo de Estudio Sociabilidad en los márgenes de la Facultad de Psicología Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Todos los años, hacia el mes de agosto, publican el denominado Registro Unificado de Violencias, que da cuenta de las muertes y casos de violencia hacia personas sin techo, aunque esta vez, ante la crítica situación que vienen observando, decidieron adelantar los números de muertes recabados hasta este momento. Según indicaron, la mayoría de estos casos fueron personas encontradas sin vidas en el espacio público, comúnmente definido como muertes sin signos de violencia o muertes por causa natural. Clínicamente dejan de respirar y en general no se identifican con precisión las causas. Vamos a escuchar a Horacio Ávila, integrante de Proyecto 7. Anteriormente, esto que te decía, siempre hubo un 80% de personas solas en general, y ese 80% la mayoría eran varones. Hoy está muy variado todo, hay más mamás con criaturas, hay más familias, hay más abuelos y abuelas, hay una composición que fue variando a lo largo de estos años, y eso es consecuencia directa de las pésimas medidas económicas del gobierno anterior y también de la crueldad con que se maneja este gobierno actual, ¿no? Donde claramente las clases más bajas o la clase trabajadora no le importa, no les interesa para este gobierno poner dinero en este tipo de situaciones, es malgastar la plata. De hecho, hace poco nos vetaron dos artículos de la ley nacional, la desfinanciaron, le pasaron la pelota a las provincias, cuando las provincias ya están desfinanciadas 100% porque le sacaron la coparticipación federal. Digo, un montón de cuestiones que claramente muestran que hay una parte, un sector, una nueva calle que por ahí no era la que estábamos viendo. La Mesa de Organismos de Derechos Humanos se suma a la marcha de jubilades. Organismos de Derechos Humanos acordaron acompañar sistemáticamente a les jubilades en su manifestación semanal frente al Congreso de la Nación, en el marco de una agenda de actividades que buscan poner límite a la barbarie fascista y racista del gobierno de Milei. Apuntaron en un comunicado que comenzó a circular ayer por la mañana. La primera cita tendrá lugar hoy miércoles a las 15 horas y se repetirá un miércoles por mes. La convocatoria de este miércoles, que reunirá fuerzas en la esquina de Rivadavia y Montevideo, como la primera actividad de un plan de acción que referentes de colectivos que integran la Mesa Nacional de Organismos de Derechos Humanos y otras organizaciones hermanadas en la lucha fundamental por la memoria, la verdad y la justicia, en torno a los crímenes de la última dictadura cívico-militar, pero también en la defensa de derechos laborales, sociales y políticos, acordaron la semana pasada. Así llamaron a participar en un reclamo de jubilaciones y pensiones dignas y por el resto a los adultos mayores que fueron y son quienes nos precedieron en la construcción de la nación argentina. 47 minutos pasan de las 10 de la mañana, hay 6 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, la sensación térmica es de 5 grados, una máxima de 11 grados para el día de hoy, y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y ojo y atención a las señales, nuevamente el vacío mental ocupa nuestras trasnoches. Sin ideas nuevas, compostamos, reposamos y nos tildamos en un legítimo letargo. ¡Charco de arena! El plan de la mariposa hace incandescente. Hablar. Tus

6 minutitos faltan para las 11 de la mañana de este miércoles 2 de julio del 2025 y ha llegado el momento de anunciar rápidamente el sorteo semanal. Sí, estamos sorteando un bolsón de frutas, escuchen bien, frutas agroecológicas del almacén Iriarte Verde. Y tenemos una consigna que tiene que ver con asociar un gusto de mermelada a una personalidad. ¿Y vos qué pensaste que había ocurrido recién? Y recién dije, caóticos las personas que les gusta la mermelada de quinoto. Dije, ay, claro, el quinoto, el caos. Y no, caóticos es quien participó. Dice, las personas que les gusta la mermelada de quinoto son buenas personas. Ah. Lo dice porque le gusta la mermelada de quinoto, me parece. Caótica. Y después dice, y las que las hacen, mejores. Están mejores. Ah. Tira flores. Tira florcita. Quiere un doble papelito, me parece. Y otro pinipón. Ahí va, ahí va. Yo estuve a punto de hacerme, decir que no me da la capacidad, pero estuve a punto de hacerme un Instagram oculto, ponerme Mabel de Floresta, y participar. ¿Querés las frutas agroecológicas? Quiero las frutas agroecológicas. Y bueno. Con este frío, yo sé que comer fruta con este frío parece ilógico, pero no. La necesidad de fruta, pero de fruta buena. Además hay determinadas cítricas, frutas también cítricos. Para este momento. ¿Cómo me salieron al cruce? No, estaba diciendo eso, chicas, claro, ¿no? Sí, sí, es buenísimo. Pero no me digan que no. Uno piensa en fruta en esta época, con este frío, decís, ay, sí, te cuesta, se me congela el espíritu. Hay que ver cómo. Petri dice que no, masticando un bizcochito. Claro, no, está con la fruta de la harina está masticando, Petris, no vale. Un cajón de frutas agroecológicas que viene del árbol, no de la panadería. ¿Con qué tipo de personalidad? Podés también mencionar una persona, por ejemplo. Acá le faltó decir como a quién. O sea, identificar con un tipo también de personalidad. Y no, pero estás escrachando si a alguien directamente. No, ¿por qué? Porque de repente podés hacer como una explicación mucho más profunda. Vanina hoy está agarrando las consignas y se las está llevando a un barrio desconocido. No. Sí, yo, que arrancó así con lo de los lagartos y no está abandonando esa política comunicacional. El lunes yo di una explicación de la mermelada de manzana y canela, por ejemplo, con un tipo ¿Con qué personalidad se asocia? Una abuela. Para mí yo lo llevé a una relación amorosa donde está como más tipo... alguien como mimosa. Demasiado empalagosa, mimosa, dulce, mimosa y como... Sí, mimosa. Manzana canela, como ay, intensidad ay, y como ahí ay. Como con consistencia. Ay, ay, ay, ay, ay. No voy a dar nombres, pero a mí... No, señora, está bien que no dé nombres. Para mí la zanahoria es en almíbar o la mermelada sigue. De tomate son de abuela. La de zapallo también. Yo estaba pensando en la mermelada de tomate si no se puede relacionar con una persona tirapiedras. Con los tomates. Porque vos te los tomatazos. La imagen de una revista. El tomate como explotado. Puede ser. Me gusta. Tomatazo. El tomatazo. Está muy bien. Bueno, aquellas personas pueden participar escribiendo al 1131-260-887 o en nuestras redes sociales. @ Charco Arena, no hace falta que escrachen a nadie, simplemente poner la relación entre una fruta, una mermelada y algún tipo de personalidad. Pero mira, acá... Para mí la mermelada de naranja es una personalidad un poco seria. Tiene un algo serio. Sí, como seco, clásica. Justo, clásico. Clásica, sí. Una persona clásica. Me está cambiando ya. Yo dije serie, ya me mandó a clásica. Hoy Vanina está agarrando todo y realmente lo está subiendo un colectivo que se va. Y vas a llegar hasta las montañas hoy, ¿eh? Me encantaría. Sí. Hablando de montaña, que ya llega Hernán Petris, ayer escuché, no sé si quienes están del otro lado escucharon la editorial de Hernán, hablaba sobre la muerte, como que es parte del ciclo de la vida. Me sirvió mucho esa editorial y quiero abrazar a todas las compañeras, compañeres de la zona oeste, del oeste, especialmente a la organización Mujeres al Oeste, porque se fue, no está más en este plano de la existencia, Zulema Palma, que fue una feminista luchadora, era médica, luchaba por el aborto legal. Y la conocí, ¿saben cuándo? Cuando nos pasábamos los teléfonos de línea En papelitos. Así que bueno, muchos recuerdos y abrazos a todas las compas del oeste que compartieron muchísimo con su lema ahí en los encuentros regionales. Seguramente haremos alguna actividad para recordar su lucha, que esa va a seguir viva. Así nos vamos yendo de este charco de arena, pero que la gente que está del otro lado siga para escuchar a Hernán Petris en la montaña, toda la programación tribal. ¿Y cuándo nos volvemos a encontrar? Mañana a las 9 de la mañana. Como você late?